Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, 8 de abril ya del año 2022. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y pues vamos a empezar con esta situación del día de hoy, que me parece uno de los temas muy interesantes para este programa, debido a que pues es un tema que se puede manejar tanto como en el lado histórico como en el lado de ciencia ficción, por llamarlo de alguna manera. Y pues vamos a ver qué tal. Vamos a presentar a las personas que van a estar aquí con nosotros. Y estamos hablando ni más ni menos que el amigo de los hombres lobo. En primer lugar, mi querido Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, caballero. Muy buenas lunas a todos los que nos escuchan. Amigos, híjole. Es que no quería decir esclavos, no quería decir esclavos. Buenos conocidos. Buenos conocidos, exactamente. Eso es. Creo que es un mejor, una mejor definición, ¿no? Para él. Para estos personajes. Y por supuesto tenemos también a nuestro amigo Dark Knight, que anda por ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Darius? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te va? Pues bien, aquí, en este tema tan interesante que ahora nos toca exponer, tiene muchas ramificaciones, así que pues vamos a ver qué sale. Y aquí pues sería un encuentro con nuestro querido Darius, a ver qué opina él de sus acérrimos enemigos. Así es. Sí, de hecho, históricamente hay por ahí algún tipo de situación medio extraña, vamos a decir, porque bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los hombres lobo. Estos seres, también conocidos como licántropos, son criaturas legendarias que están presentes en muchas culturas a lo largo del mundo. Es algo muy interesante, hemos tocado el tema en Arkham. Y a mí de lo más interesante que se me hace es eso, que hay civilizaciones que no tenían contacto, y cada civilización tiene un personaje muy similar al hombre lobo. No nos vamos muy lejos. En Europa, antes de que fuera el gran descubrimiento de América, ya se hablaba de los hombres lobo. Y aquí en México, pues no olvidemos a los nahuales, que desde la época prehispánica existen aquí en la cultura mexicana. Y no nada más en México, también en Sudamérica existen los nahuales. Entonces se me hace muy muy interesante acerca de estos personajes, que posiblemente junto con el vampiro son ya mitos universales. Es algo bastante interesante, todas las características típicas del hombre lobo, y después voy a decir que de los lobos, ¿no? Como la ferocidad, la fuerza, la astucia, la rapidez. Entonces pues está bastante interesante esta situación del hombre lobo. Muchas personas aseguran haber visto este tipo de criaturas, y ahorita vamos a hablar históricamente de algunas situaciones que sucedieron de manera real y que pues que no se han podido resolver hasta el momento, debido a que pues no hay las suficientes pruebas para determinar qué fue lo que pasó o qué no pasó en estas historias de los hombres lobo. En la mitología, bueno, pues es un hombre lobo, es una persona que se transforma en el animal lobo o en un lobo humanoide, ya sea involuntariamente o a propósito, porque también hay historias donde se pueden transformar a voluntad a causa de una maldición o de un agente exterior. Ahorita vamos a ver ese tipo de cosas, cómo te puedes convertir en lobo. También es bien interesante los mitos urbanos que han venido haciendo este personaje. La realidad es que pues es Está rudo, no debemos olvidar que es como una maldición el convertirse en hombre lobo, ¿no es cierto, mi querido Darius? Efectivamente, mira que, como bien lo mencionaste, en todas las, en todas, absolutamente todas las civilizaciones tienen este ser en su haber. Y en la mayoría es considerada como, como una maldición, Sí. ya que antiguamente, te estoy hablando de mucho antes, no sé, cultura egipcia, vamos, mucho antes, como le dicen ustedes ahora, antes de Cristo, Sí. sí existía esta maldición, puesto que el hombre lobo, o el humano al transformarse, perdía toda su humanidad, es decir, se volvía literal un animal, un lobo único, que se Claro. manejaba por instinto y su único propósito pues era su supervivencia, Así es. ¿no? Y existía también que bueno, esta maldición era causada ya sea por un agente externo o por los mismos dioses, ¿no? Que de vez en cuando elegían algún humano para pues otorgarle este don, por así llamarlo. Claro. Sí, es que fíjate que en muchos de los casos, digo, a lo mejor eso sí podría ser una diferencia de un hombre lobo a un nahual. No sé qué opine ahorita Dark Knight. Pero, por ejemplo, el hombre lobo se supone que no es tan voluntario su transformación. Me parece que es por niveles, ¿no, Darius? O sea, primer nivel, segundo, Pues tercero. Y cuando ya son muy avanzados, no. ya pueden convertirse a voluntad, ¿no? Sí, precisamente es una, trata sobre una evolución. O sea, efectivamente los primeros seres o los primeros humanos que tenían esta maldición era involuntario, es decir, llegaba lo tradicional, la luna llena. Y bueno, se transformaban y perdían toda, digo, toda esta conciencia humana. Claro. Entonces, no tenían la voluntad y solamente hasta que la luna llena desaparecía, era cuando volvían a la normalidad y no recordaban absolutamente nada. Ya con el paso de los años, con el paso de los siglos, esta maldición fue evolucionando. Es decir, había una pelea más fuerte entre el humano y el lobo, o el instinto del lobo, y pues lograban, vamos a llamarle, aunque suene chistoso, llevarse bien, lograban hacer las paces entre ellos. Sí, Y con era ellos cuando mismos, ¿no? precisamente ya a voluntad ya podía transformarse, ya no requería de la luna llena en particular. Sí. Solo requería que fuera de noche. Y ahora, como mencionas, antes de cederle la palabra al A buen Dark Knight. amigo Dark Knight, y la diferencia con el Nahual, fíjate que el Nahual es más el concepto de un cambiaformas. Ajá, sí, no exclusivamente en lobo, ¿no? Exactamente, porque en los nahuales, en los textos de esta zona de México, de Latinoamérica, porque más estaban, los nahuales estaban más presentados, o se presentaban más en lo que actualmente es Latinoamérica. Claro. Ellos eran más cambiaformas, sí tenían se transformaban en un canino, por así decirlo. Sí, o sea, tomando la palabra canino como el concepto de cuadrúpedo, Claro. pero con rasgos de un can. Entonces era más, digo, este cambio de forma. Además, el hombre lobo, a diferencia del nahual, el hombre lobo, el lobo es mucho más robusto en su complexión. protección. Sí, claro. Es más robusto y obviamente es ágil y todo eso, pero el Nahual, por ejemplo, al ser un poco más delgado, era más atlético, o es más atlético, es más ágil todavía que el hombre lobo. Claro. Está bastante interesante. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que hay varias leyendas que afirman de cómo se convierten en hombres lobo. Ya, si eres morido o arañado por otro hombre lobo en su forma animal, puedes convertir en hombre lobo, ¿no? También hay relatos en todo lo que es Europa, desde donde viene casi más el mito, de que niños que fueron maldecidos para cazar como hombres lobos y crecieron en hogares abusivos. Ah, Este es uno. fíjate. Dice, hay otros registros de personas que se transforman voluntariamente. Uno de los más comunes para transformarse es que se quitan toda la ropa y usan un cinturón hecho de piel de lobo. Entonces, estas historias sostienen lo mismo para todos los individuos que llevan hasta toda la piel del lobo, y en ambos casos el hombre lobo tendría que encontrar su ropa nuevamente para transformarse de lobo en humano. Inhumano. Ajá. Fíjate, eso está También hay interesante. otras formas de lo que se ha dicho, que hay fuentes encantadas que dieron a las personas la capacidad de transformarse. Y otros rituales de transformación incluyen beber agua de lluvia de la huella de un lobo y dormir con la luz de una luna llena en la cara de un miércoles o viernes en una noche de verano. Sí, fíjate que esa transformación es muy recurrente en varias historias, que es beber el agua de la huella de un lobo, ¿no? Es como muy común, ahora sí que la encontré en varios lugares, que es así como te puedes convertir en un hombre lobo, ¿no? Digo, está raro. No sé si hay alguna manera de comprobar eso, pero ahorita Guácala, no lo ¿no? creo. Pero fíjate que esa forma de transformación. Bueno, antes de este comentario, así como en algunos programas de Arkham nos han preguntado cuál es la forma más aceptada o cuál es la verdadera forma que una persona se puede convertir en vampiro. Bueno, de la misma forma, la teoría más aceptada o más, sí, más aceptada. De que una persona se puede transformar en un hombre lobo es efectivamente ser mordido por un hombre lobo, ¿no? Aquel que tenga esa maldición, si lo quieres ver así. Pero a diferencia del vampiro, no necesariamente tiene que, no les tiene que dar de beber después la Claro. sangre, sino simplemente también como lo dijo Dark Knight, tal vez en algunas veces nada más es por infringirle una herida causada por la garra del hombre lobo. Fíjate. Sí, Y también la mordida es como que algo frecuente, ¿no? yo digo que la más aceptado, la más tradicional. Ahora, lo que mencionas de beber el agua estancada en la huella de un lobo y que debe ser exactamente con la luna llena que en verano y específicos días, eso era, se empezó a tener esa teoría en la época donde efectivamente no, pues no existía la ciencia, ¿no? Entonces realmente todos creían en lo místico, en que ay, ya es magia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es De magia lo hecho, que está es que también sucediendo. sabes qué es lo que sucede. Algunos mitos de transformación tienen como cierto ritual, por ejemplo, el hecho de usar una piel de lobo, ajá, o sea, es desnudarse completamente y usar una piel de lobo, bajo la luna, es también una forma de convertirte en el hombre lobo. Y de ahí se deriva el hecho de que ya no es necesario que uses toda la piel, solamente un cinturón hecho con piel de lobo puede hacer que te transformes en un hombre lobo. Sí, es correcto también. Y también recordemos que esto, esta nueva forma, le decía, ya solamente con un cinturón, o puede ser también a lo mejor un brazalete, un peto, o algo, o sea, alguna indumentaria que sea de piel de lobo, Sí, algo que que sea de la piel exactamente del lobo. hecha con piel de lobo, ¿no? Este también es otra forma de Como lo transformar. mencionaste, el ritual, Sí, es como un tiene ritual, que ser ¿no? de Que la se luna hace. llena, tiene que ser esto, porque precisamente esas condiciones generan la energía necesaria o la energía específica, Así es. o ayuda más bien ese campo energético, ayuda a la comunión del humano con esa esencia de lobo. Sí, como esa fusión, digamos, ¿no? Es correcto, No así es. manches, fíjate. Sí, porque eso fue lo que yo encontré. También, bueno, obviamente hay situaciones como con algún tipo de rito, llámese satánico. También es posible convertirte en hombre lobo bajo las influencias de este rito, ¿no? Pues sí, pero estos rituales que mencionas, utilizas el término más coloquial, ¿no? Esos Sí, ritos claro. satánicos, ¿no? Pero ese va enfocado un poco más hacia volverte un cambiaformas, porque no Ajá. necesariamente tiene que ser este, o Lobo. puede ser un lobo. O sea, a lo mejor la persona tiene, pues le fascinan los lobos, tiene, convive con la naturaleza, y a lo mejor, pues, ¿por qué no? A lo mejor es amigo de una manada de lobos, ¿no? A lo mejor, sí. A lo mejor y sí, sobre todo también como Darkmind dice, en Europa es más común esto. ¿Por qué? Pues porque allá hay zonas, hay mucho más zonas, Claro. bosque, mesetas, etcétera, ¿no? Donde toda esta fauna silvestre habita, ¿no? Es más común ahí. Es más común, claro. Entonces, ayuda, te digo. Estos rituales, dices, bueno, sabes que hago mi ritual, la invocación, y ayuda el decir espíritu, el espíritu de los lobos, ¿no? El espíritu de la luna, que se asocia, porque los lobos son los animales que tienen más comunión con la luna. Todos sabemos que cuando la luna está llena y cuando brilla en su máximo esplendor, durante la noche, los lobos le aúllan a la luna. Claro. Entonces reciben esa energía, y entonces con el ritual canalizas esa energía para llegar hacia ti. Fíjate. Está interesante, ¿eh? Toda esta situación acerca de los hombres lobo. Vamos a mandar algunos saluditos rápidamente. Vamos a mandar saludos a Lobo Solitario. También a Danny Fox, a José Méndez, por aquí tenía yo otro más, a Adrián Gordon y por supuesto a Cristian, que nos están escuchando en el Facebook, y también a Roberto Ruiz, que nos están escuchando en el Facebook. Un saludo para todos ellos. Me llamó la atención porque es Lobo Solitario, se hace llamar esta persona, entonces me llamó Lobo. mucho. Sí, algo ha de tener por ahí que ver, ¿no? Quiero pensar. También fíjate. A lo mejor se acordó el nombre clave que tenía Rambo en Rambo 2. Ah, a lo Él sabe mejor que era puede ser, ¿no? veterinario. Puede ser que sí, ¿eh? Oye, fíjate que hay otros dos situaciones para convertirte en hombre lobo, para que seas un hombre lobo, porque propiamente pues no te conviertes. Aquí sí es una maldición gacha, porque en algunas partes también se dice que cuando una mujer da a luz a seis niñas, es decir, seis mujeres, y el séptimo es hombre, ese hombre va a ser un hombre lobo. Y también en otras partes, yo creo que derivado de esto, se dice que el séptimo hijo del séptimo hijo es posible que llegue a ser un hombre lobo. Inclusive hay una película, ¿no? Dark Knight, que se llama El séptimo hijo, creo, ¿no? El séptimo hijo. Sí, efectivamente, de hecho, esa película, ya sé cuál dices, pero la película la enfocan más a que era un poderoso hechicero. Ajá, sí, como que era acá Ajá. más poderoso, ¿no? Era más tipo una mezcla entre, no sé, entre Percy Jackson y Narnia Alguna cosa y como Harry rara, sí. Potter, ajá, una cosa ahí medio loca. Sí, existía, porque como te digo, esa leyenda del séptimo hijo y que lo enfocan hacia el hombre lobo, lo mismo pueden decir de que el séptimo hijo de una mujer que antes dio a luz a seis mujeres, a seis niñas, el séptimo va a ser un hechicero. O Sí. va a ser un cambiaformas, o va a ser un demonio, o resulta que lo va a maldecir Satanás y va a ser el demonio encarnado, ¿no? Ajá. Entonces, sí existe esa leyenda, pero lo que creo que a lo mejor no especificaron es que debe ser el séptimo hijo, o más bien, la séptima criatura debe ser varón, pero debe tener una marca. Ajá, La sí. marca la puede tener en cualquier parte del cuerpo, pero la marca es una luna menguante. Ah, fíjate. Debe ser una luna menguante. Solamente así va a poder tener el espíritu del lobo dentro de él y llegado los 16 años, va a empezar a tener o a desarrollar esas habilidades de los lobos. La Fíjate. velocidad, el oído agudo, el olfato, la visión, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero sí, debe ser con esa marca en específico y debe ser luna menguante con una ligera inclinación, más o menos, estamos hablando de unos. Son como de 5, como de entre 35 y 40 grados de inclinación De inclinación. para que sea para que sea específicamente hacia un hombre lobo. Fíjate, eso ya me suena como que más algo más específico, ¿no? O sea, tienen que tener ciertas características perfectamente diseñadas para saber qué onda, ¿no? Así es. Y es lo que actualmente conocemos, como le llaman la famosa marca de nacimiento. Claro, Que sí. actualmente no sea un lunar, una mancha específica, o a lo mejor un lunar o una mancha con cierta forma. Ajá, sí, claro. A lo mejor nació con un lunar ahí, un punto nada más, y pues no, eso no cuenta, ¿no? Exactamente, Tiene que exactamente. ser exactamente la situación con específicas cosas para que pueda ser o llegar a ser un hombre lobo, ¿no? Está interesante, ¿eh? También, por ejemplo, Es bastante interesante. sí, exacto. Fíjate, está interesante porque el hombre lobo se transforma, o sea, ya tienes adquirido la maldición o las habilidades, como tú veas, ¿no? Y me parece que lo peor es en la primera luna llena, ¿no? En la primera luna llena el hombre lobo es una cosa espantosa, según lo que dicen. Por eso yo creo que es, a diferencia, por ejemplo, del vampiro, quiero pensar, no sé qué opines, me quiero, Darius, mi querido Darnay, no sé qué opinen, pero a diferencia del vampiro, el vampiro se convierte en vampiro y ya nomás ahí, ¿no? Y de ahí para el real todo lo que puedas, ¿no? Pero el hombre lobo, cada vez que es su transformación, sufre. O sea, es una transformación que le duele, le molesta y es algo horrible, ¿no? Es lo que según se sabe, ¿no? Sí, porque obviamente sus músculos, sus huesos se modifican, se literal se rompen, se agrandan, pues obviamente para darle la forma del animal, ¿no? Del lobo. Aunque para esto también hay que especificar que el hombre lobo tiene sus fases, o no sé, no, es que no quiero sonar de este tipo anime diciendo es que es el Super Saiyajin fase 1, fase Sí, 2, claro. fase 3, no, más bien como sabemos que el hombre lobo puede, o sea, puede convertirse en lobo, o sea, literal en el animal, en el cuadrúpedo. Sí. Ajá. Pero también puede transformarse en una en un en, como un nahual, la imagen como un nahual, que es pues un poco erguido, caminando en dos patas, pero delgado, atlético, ¿no? Sí, claro. La forma más peligrosa, que es la forma de crinos, Ajá. es ya el completamente erguido, pero es una mole de músculos impresionante. Sí, Impresionante, o sea, es un tipo lobo, es... tipo hombre lobo de Van Helsing, digamos, ¿no? ándale, sí. Ándale, ándale. Exactamente, Que entra. exactamente. Pero todavía más musculoso. O Sí. sea, todavía más mole, digamos. La cuarta etapa, que es cuando precisamente deja de ser crinos y va recuperando su fase humana, y bueno, la última como humano, ¿no? Claro, sí, obviamente. Entonces, cada una de las etapas de las transformaciones, el individuo sufre, porque obviamente es un dolor impresionante. A pesar de los años, porque también sabemos que el hombre lobo tiende a ser inmortal también, al igual que el vampiro. Claro, sí. No, de hecho, Entonces, es lo que se dice. cada etapa, perdón, Sí, perdona adelante, antes, adelante. cada etapa sufre físicamente porque su cuerpo se modifica, se alargan sus huesos, crecen sus músculos, y todo es en cuestión de segundos. Entonces, es una pelea, es una lucha porque obviamente el lobo le hace daño al humano para Claro. poder salir, para Está. poder salir a la luz, ¿no? Sí, no, está cañón. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que todavía estaba, ahora sí que aquí también, investigando algo del hombre lobo, y pues también tiene muchas conexiones con el cristianismo. No, o sea, ni por aquí me había pasado que hablan de las transformaciones, digamos, a través de una alianza con el diablo. Dice que los historiadores creen que esta era una manera de explicar los impulsos violentos y caníbales de los asesinos en serie o depredadores en la Edad Media. Entonces, las culturas religiosas explicaban las transformaciones del hombre lobo como un castigo divino de Dios. Y de hecho, se dice que lo fueron excomulgados de la Iglesia Católica Romana y Sí. estos fueron maldecidos como hombres lobo. Fíjate. O sea, finalmente el hombre lobo tiene muchas ramificaciones, no hay muchas cosas por donde escarbarle, ¿eh? Es que fíjate que yo te voy a decir algo, salvo la mejor opinión que tengan ustedes. Una de las cosas interesantes, como mencioné en un principio, es que tanto el hombre lobo como vampiro hay en todas las civilizaciones sin que las civilizaciones se hubieran conocido. Entonces, una de dos, o es algo que traemos súper arraigado en el ADN humano, ¿sí? O algo de cierto debió de haber habido en algún momento para que cada civilización desarrollara un personaje, ¿sí? Hasta cierto punto parecido, ¿sí? A las otras civilizaciones, hablando de hombres lobo y de vampiros, porque está como raro que desde el principio de los tiempos existan este tipo de teorías, ¿no? O de este tipo de mitos, ¿no? O sea, a mí se me hace bien interesante que la cultura china, que la cultura egipcia y que los prehispánicos tengan a un ser que se convierta en lobo exclusivamente. O sea, algo debe de haber, forzosamente, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí, tiene razón. ¿No? Fíjate que está interesante porque obviamente, bueno, pues, ¿qué es lo que puede? Se supone que en las primeras fases no recuerdan, ¿verdad? La persona que se transforma en el hombre lobo y vuelve a transformarse en humano no recuerda lo que hace, ¿no? Y no recuerda lo que, o sea, no recuerda si mató a alguien, si comió, si hizo, no recuerda nada. Acuérdate mucho de la película esta de un hombre, un hombre lobo americano En en Londres, Londres. ¿no? Ajá. En Londres. Sí, que realmente él no sabía lo que había hecho, nada más veía toda la gente que había matado y Así todos se le es. presentaban ahí, pero realmente decían, yo te hice eso, no es cierto. Claro. O sea, si Ajá, no te sí. nada. No, y fíjate, está interesante porque también tiene su lado como atrayente, ¿no? Fíjate. ¿Qué tiene de habilidades un hombre lobo? Pues bueno, primero la metamorfosis, que puede ser un hombre lobo o puede ser un lobo completamente, ¿no? Fíjate, o sea, te puedes transformar. Tienes una fuerza sobrehumana, ¿no? Pues, como si fuera un superhéroe, ¿no? También tiene una velocidad y una agilidad sobrehumanas parecidas a los lobos, ¿no? Y además tienen resistencia, ¿no? Ahora tienen los sentidos súper desarrollados. De hecho, se dice, no sé por ahí si ustedes tengan algún tipo de comentario al respecto, pero se dice que si un hombre lobo te pone el ojo, ya valiste, ya. O sea, así te vayas al otro lado del mundo, te va a encontrar. Porque te huele, porque te escucha, ¿no? Así de potentes son sus sentidos de los hombres lobo. O sea, si dijo, voy por Dark Knight. Ya, aunque tú te vayas a la mitad del océano, te va a encontrar el hombre lobo. Para darte en la torre. Es lo que se dice, se cuenta, ¿no? Obviamente, bueno, pues que las garras del hombre lobo, pues son machincuepas, ¿no? O sea, es decir, desgarran cualquier cosa y destrozan cualquier cosa a lo mismo que su mandíbula y sus dientes, ¿no? Y además tiene una situación con la que puede incrementar su fuerza y sus habilidades a más nivel todavía. Entonces fíjate, hasta dan ganas, ¿no? ¿De ser hombre lobo? Pues si no, ¿no te dan ganas? Bueno, pues yo digo que si te dan ganas de convertirte en un hombre lobo y te soltamos ahí en el Palacio Municipal. A ver si de veras, ¿no? Decías al principio, sí, el hombre lobo al regresar a su estado humano no recuerda lo que hizo, lo que sucedió, sí, pero solamente son en los primeros años, o en las primeras, sí, en los primeros años de su transformación, porque efectivamente es el instinto animal el que lo domina, es el instinto del lobo el que lo domina. Y pues, qué es lo que hacen los en general los animales, o sea, Sí, Va claro. por instinto, busca la supervivencia, el alimentarse, Sí, claro. obviamente. Si sí, adquieres la fuerza sobrehumana, la agilidad, todas las habilidades que tiene un lobo. Las garras son extremadamente poderosas. Infligen un daño impresionante, inclusive pueden hasta cortarte un brazo de un solo tajo. No manches, ¿a poco Ajá, sí? sí, o sea, sí pueden ser. Por eso te digo, en su forma de crino, o sea, en su forma más peligrosa, o sea, sí es una bestia increíble. Está terrible, ¿no? Sí. Y cuando regresan a ser humanos, cuando vuelven a ser humanos, pues sí, tienen lagunas mentales, dicen, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, Y claro. no creen que ellos son los causantes de todo ese daño. De todo lo que hicieron, ¿no? Porque fue su instinto animal el que los controló. Ya con el, literal, con el paso de los años, ya va adquiriendo esa conciencia. Sí, conforme van Ya cuando es capaz de avanzando, ¿no? transformarse a su voluntad, Hijo de la... es cuando ya estando en su faceta de lobo, ya tiene la conciencia y se acuerda y sabe perfectamente que ¿Qué es lo lo que que está está haciendo y cómo lo está sucediendo? haciendo. Claro. Fíjate que no, y ahí te va, pues ahora sí que ahí te va lo gacho del asunto. Ya ubicó a Dark Knight, dijo, quiero a Dark Knight, me vale gorro. Dark Knight se va a las Islas Canarias. Pero como ya dijimos, un hombre lobo lo puede seguir hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues ahora resulta que el pobre de Dark Knight ya valió gorro porque un hombre lobo no se puede detener como tal. Yo encontré en varias situaciones que la maldición del hombre lobo o esa habilidad de convertirse en hombre lobo no se quita con nada, no hay regreso, ¿sí? La única forma es dándole matarili al hombre lobo. Lo cual no es nada fácil, si ustedes piensan que es así como muy fácil, pues no. Porque aparte, como lo hemos dicho en algún otro programa por ahí, la única instrumento que puede matar a un hombre lobo es un instrumento hecho de plata completamente. Ya sea una bala, que es lo más común para matar a los hombres lobo, son balas de plata o un cuchillo, ¿sí? Ahora, también hay en algunas partes en las que, no obstante, solamente se pueden detener cortándoles la cabeza o arrancándoles el corazón. Entonces, ya valimos. O sea, si un hombre lobo te ve, te cae, ya valiste. Ya no hay cómo detenerlo. Se los aviso de una vez. No hay nada, nada, nada, porque mira, ¿No? Se de supone que no. algunas creencias viejas de la Europa vieja, había prácticamente el lobo, que es una planta venenosa, y que haciendo, o sea, cirugía o exorcismo, pero que desafortunadamente muchas de las supuestas curas que fueron apoyadas por los primeros médicos de Europa mataron a la mayoría de los pacientes. O sea, que finalmente sí los mataron, ¿no? Claro, sí, obvio. La versión alemana, los alemanes dicen que son menos violentos, para que una persona afligida o simplemente debes llamar al hombre lobo por su nombre cristiano 3 veces. Él es hombre lobo, nada más tenemos que decirle Uriel, Uriel, Uriel. Y ya. ¿Ya? O Fíjate. sea, estoy hablando de obviamente puras de la Edad Media, ¿no? Sí, claro, ideas que tenían anteriormente, ¿no? Efectivamente, y sí, como lo mencionas, Uriel, cuando supongamos en el hipotético caso que pusiste, ¿no? De que ya el hombre lobo va por Dark Knight, ¿no? Sí, dijo, Pobre esta Dark me Knight se va gusta y y órale. se esconde, huye y demás, ¿no? Tarde que temprano, tarde o temprano, el hombre lobo lo va a encontrar. De las únicas formas que realmente puedes acabar con un hombre lobo, sí es cortándole la cabeza. Ah, ya en la actualidad, la plata, híjole, ya no es tan eficaz. O más bien, casi casi debes vaciarle toda la carga de balas de plata. Claro. Pero debe ser o al corazón o a la cabeza. No manches. Porque si lo, sí, O sea, porque si yo le si le disparo en la pegas en el pierna, no casco, sirve de nada. pues solamente lo vas a le vas a bajar la velocidad. Es que el término en inglés, slow down, lo vas a Hacer más lento, digamos. tener un poco, hacer más lento. Lo vas a frenar prácticamente, ¿no? Exactamente, lo vas a frenar un poco, pero va a seguir acechando. No manches. Entonces debe ser directamente en el corazón o No en en la la cabeza, cabeza. literalmente en el cerebro. No manches, no, es que sí O está. ya si eres un experto tirador, experto en armas de fuego y demás, en la nuca. No, pues no manches, si no le puedo atinar a la pierna, menos a la nuca. Yo, Exactamente. a Y lo mejor. sí, así que también, como lo dijo Wagner, las creencias antiguas, pues sí, decían, esta planta que mencionaron, que sí, efectivamente es un nombre, traducción de esa planta al español, pues sí sería la flor del lobo, La flor del lobo. la flor del lobo. Lo que hacía era que le provocaba haciendo un pequeño como brebaje, porque obviamente no, fíjate lo difícil que era. O sea, tenías que hacerlo, o sea, nada más era botar la flor y casi casi que la abuela, o no. Tenías que preparar un brebaje y que el lobo la bebiera. Pero ¿cómo hacías eso? Exactamente. O sea, ya sea que se lo aventaras a la cabeza de tal forma que el recipiente se rompiera en su cráneo y que el brebaje le cayera dentro de la boca, dentro del hocico. Solamente así. No, pues Y está lo que con. hacía era que inmediatamente lo como que lo drogaba. Como, y lo amansaba, lo volvía manso. Entonces, en su organismo, la reacción química ocasionaba que se regresara a su estado de humano. Y en ese inter, es totalmente vulnerable, porque obviamente va regresando a su forma humana y está totalmente atontado. Entonces, ahí era tu oportunidad para acabar con él. Fíjate que existía una forma, por ahí encontré, que existía una forma de liberarte de la maldición del hombre lobo, que era justamente en el momento de su transformación, tenías que sacarle 3 gotas de sangre, justamente cuando se está transformando. Y así era posible, porque no te aseguraban, era posible deshacerse de esa maldición, según, ¿no? En algunas creencias también, como dice Dark Knight, de hace millones de años, ¿no? No te deshacías de la maldición, la dormías. Ah, sí. La dormías, quedaba bien guardadita y demás, y podían pasar años sin despertarse esa maldición. Y obviamente el humano, pues ya vivía normal y su ciclo de vida normal. Pero Pero pasando el si tiempo esa, volvías, no manches. Sí, pero pasa, pero también existe la posibilidad de que se reactivara. Y normalmente, ¿por qué se reactivaba? Porque el humano estaba sometido a un estrés muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando a un humano, por ejemplo, a ti, Uriel, Sí, ¿no? por Sale que decir. están estas en tus labores cotidianas, en tu trabajo, lo que sea, estás sometido a un estrés muy grande. Llega el punto en el que te enojas, Sí, te claro. fastidias, ¿no? Y avientas casi, casi, te levantas y dices, ya, estoy harto, ¿no? Eso, esa agresión ayuda a que al instinto del hombre lobo, Fíjate. o el instinto del lobo, despierte Ajá. y nuevamente se reactiva la maldición. O sea que sí se podía reactivar esto. Sí, así es. De hecho, no sé si recuerdes, en los 80s, 90s, me parece, creo que era más de los 80s, existió una serie que lo pasaban en televisión abierta, ya que sí se llamaba El Hombre Lobo, y el personaje, el protagonista, tenía una marca en la Hacen la mano. mano, ¿no? Ajá, y que cuando venía la luna llena y todo eso, la marca le empezaba a sangrar. Sí, me acuerdo. Sí, recuerdo. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, hablábamos lo que mencioné hace unos momentos, ¿no? Que la persona debe tener una marca de nacimiento, una marca en específico. Sí, sí, Bueno, sí. hablé de la luna menguante, ¿no? En la serie, pues sí le pusieron ahí una marca ahí, Inventada, X, ¿no? digamos. Inventada, ¿no? Pero es lo que sucede. Es lo que sucede. O sea, tiene esa marca de nacimiento, ayuda el que a lo mejor el individuo tenía pues afinidad con los animales, con los lobos, con la naturaleza, con la tierra, con la luna, etc. Sí, claro. Y obviamente despertaba, quería decir que esta persona había nacido con Con esa marca. esa marca y con esa esencia. Con esa esencia, por no decirle maldición, para no llamarle maldición, con esa esencia. Y que con el paso de los años, mientras fue creciendo, se fue desarrollando esta esencia, fue evolucionando para al grado que ya de plano lo convertía. Fíjate, está interesante esa parte también, ¿eh? ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Es que creo que hay demasiada información sobre los hombres lobos, se me hace increíble todo lo que se puede, bueno, lo que hay, ¿no? Bueno, lo que hemos visto pues en algunas series, en películas, como bien dice nuestro buen David. ¿Qué digo? Ahorita voy a hacer espero no molestar a mi buen amigo Darío, pero algo que se me hizo fuera de lo que es la cochinada de novelas de Crepúsculo. Creo que no manejaron tan mal lo de los hombres lobos. Que a lo mejor si todo hubiera sido hombres lobos hubiera sido mejor. Que yo veo más con más con mejores características ese tipo de personaje en esa cochinada de novela. Ajá, sí. Pero no recuerdo bien cómo fue la herencia que tenían. Creo que obviamente estos estaban en una población de indios americanos, ¿no? Sí, claro. Pero eso fue en el segundo libro, donde se trata más de los lobos que del cochino vampiro este, pero no recuerdo bien cómo fue la maldición de la tribu. Pero sí existe en los indios americanos, bueno, volviendo ya a lo que es el tema, los indios americanos creo que también tienen una cierta creencia o maldición sobre los hombres lobos. No tanto, no tanto maldición. Tú recuerdas, fíjate, yo te lo voy a explicar de esta manera. Tú recuerdas también en los, bueno, 80s, 90s, una serie animada hecha por Filmation Studios, llamada Brave Star. Sí, claro. ¿Sí se acuerdan? Bueno, Sí. en esta serie animada era precisamente de nativos americanos en otro planeta y demás, ¿no? Pero bueno, nativos americanos, y el personaje principal tenía estas habilidades de fuerza de oso, agilidad de puma, oído de lobo, vista de halcón. Ajá. Y precisamente su maestro, llamado chamán, era la imagen del típico nativo americano. Ajá, sí, claro. Ajá. Entonces, sí, efectivamente, ya de este lado en este continente, en lo que es América, continente americano, en la zona de Estados Unidos era, y específicamente en Texas, lo que ahora es Texas, estos nativos tenían precisamente esa comunión. Es que todas estas tribus tenían naturaleza con los espíritus de la tierra. Sí, literalmente, o poniéndolos con términos a lo mejor un poco más también europeos, con la diosa Gaia, la diosa de la tierra, La diosa de la tierra, claro. o la madre naturaleza, como comúnmente se le llama. Sí. Entonces, esta comunión que tenían con todos esos espíritus, esta afinidad con la naturaleza, les permitía compartir habilidades de toda la fauna de la naturaleza. Entonces, al igual que los lobos, y ahora sí que retomando el tema, los lobos están siempre en una manada. Claro. Y es una gran familia. Entonces, a través de este linaje es que se pasa todas estas habilidades, todas estas esta esencia. Y es también por eso que no se les es permitido, no se le todavía en la actualidad, no se les permite tener descendencia con seres fuera de su linaje. ¿A poco? Oye, esa era una pregunta que te iba yo a hacer, mi querido Darnay. Y mi querido Darius. A ver si ustedes. Yo creo que Darius es lo que los va a sacar de dudas. Mira. Por ejemplo, el vampiro tiene su vampiresa. O tiene sus vampiresas, ¿no? Con las cuales pues, vive toda su eternidad. Digámoslo de alguna manera. El hombre lobo también tiene su pareja. Sí, ¿A poco? también tiene su pareja. Y como te decía hace unos momentos, el hombre lobo también es inmortal. Es un ser sobrenatural, también es inmortal, Claro. al igual que el vampiro. Entonces, al estar, como te digo, dentro de una manada, obviamente tienen su pareja con quien procrean y tienen su descendencia y continúan el linaje de esa manada en particular. ¿Sí? Y también tienen años, siglos juntos, ¿no? Y también, como sucede en la mayoría con la mayoría de estos seres naturales, Claro. sí existe también la posibilidad de que, vamos a decir, Dark Knight ya es un hombre lobo, ya es convertido, ya tiene todo lo que un hombre lobo puede tener. Y entonces lo reclutan o es adoptado por esta manada que lo convierte. Con el paso de los años, también el hombre lobo puede separarse o independizarse de esa manada y crear su propia manada. Sí, me Entonces, imagino. puede encontrar otra pareja con quien formar su manada. fuera de la manada que lo crió. ¿A poco? Entonces, sí, la respuesta es sí, claro que tienen su pareja. Fíjate. No, está como interesante, ¿no? Porque si tú te fijas, como que al hombre lobo siempre lo toman como de una manera más, como de un nivel más bajo que el vampiro, ¿no? Lo que pasa, sí, y yo en lo personal te puedo decir, no diría una raza inferior o unos seres inferiores a nosotros los vampiros, pero son diferentes en el aspecto de que siempre se ha considerado, a diferencia del vampiro, que el hombre lobo es una bestia, Ajá, claro. que es incivilizado. Pero por lo que expliqué hace rato, es porque va más por el instinto, porque es literal, es un animal. Sí, claro. Claro. Lo cual, pero eso no quiere decir, pues, que no sea un ser evolucionado y que tenga capacidad de mejorar o de crecer o de evolucionar. Así es. Sí, está como raro en ese aspecto, ¿no? Oye, fíjate que vamos a comentar rápidamente algunos casos de gente que realmente pues es catalogada como hombre lobo. Ahorita Darius nos va a decir si sí o no. Y yo creo que el caso más famoso, mi querido Dark Knight, es el caso de Roma Santa, de Manuel Blanco Roma Santa, de España. Es una persona que fue pues sentenciada y acusada por varios crímenes que según esto cometió, pero él dícese a él mismo que era un hombre lobo, ¿no? Este señor dijo lo siguiente: me llamo Manuel Blanco y Roma Santa, partido de Alariz, viudo, tendero ambulante, 42 años de edad. Desde hace 13 hasta el día de San Pedro de 1852, por efecto de una maldición de alguno de mis parientes, ya sea mi padre, mi suegra o no sé quién, he traído una vida errante y criminal, cometiendo asesinatos y alimentándome de la carne de las víctimas. Unas veces solo, otras veces con dos compañeros valencianos, don Genaro y un tal Antonio. Nos convertíamos los tres en lobos, nos desnudábamos y nos revolcábamos en el suelo, y después acometíamos y devorábamos a cualquiera, quedando únicamente los huesos. A veces conservábamos 8 días la forma de animales dañinos. Al recobrar la figura humana y el uso de la razón perdida, los tres nos poníamos a llorar. Eso fue lo que declaró el señor Manuel Blanco Roma Santa, considerado un hombre lobo, arrestado y sentenciado a muerte por los múltiples asesinatos de varias personas, entre ellas pastores, ancianos, mujeres y menores de edad. La realidad es que desde hace muchos años, historiadores e investigadores han tratado de esclarecer estos sucesos, porque bueno, porque en la acta española del señor Roma Santa aparece como delito la licantropía, es decir, que el gobierno español aceptaba que el señor Manuel Blanco y Roma Santa era un hombre lobo acusado de asesinar a varias personas. De hecho, varios sacerdotes incluso intentaron como hacer un exorcismo, pero aparentemente no funcionaba, hasta que bueno, pues lo agarró la policía y lo sentenciaron a muerte, de hecho. ¿Cómo ven? Este cuate Roma Santa fue un caso. Yo creo que de aquí sacaron los psicólogos el término de licantropía, lo diferencian contra lo que es hombres lobos. El hombre lobo ya sabemos, ¿no? Que es el que se transforma totalmente como hombre, como un animal, y hace fechorías cuando está transformado, ¿no? Y el licántropo solamente cree o se siente como un hombre, como si fuera un hombre lobo, pero Ajá, no se transforma. pero no es, ¿no? Ajá, Pero sí, no lo es, pero, o sea, vamos, en el estado mental que sí. tiene el licántropo como tal, es que sí, soy hombre lobo, me gusta la carne humana, me gusta la carne cruda, X hace todas estas cosas, pero no se transforma. Okay, ajá. Llega a transformar. Por eso dicen que la diferencia entre el licántropo y hombre lobo es prácticamente eso. El hombre lobo es el que llega a transformarse totalmente, convertirse en un animal, como ya lo hemos mencionado. Y el licántropo solamente es como una persona que sí siente que es un hombre lobo, pero no se transforma. Nada más hace todas las cosas que podrían ser como un asesino, vamos, como un asesino serial. De un hombre que mata al humano, come la carne cruda del humano, se puede comer al humano, se puede comer carne cruda de otros animales, pero hasta ahí. Okay. Si no tiene, no sufre la transformación solamente, ¿no? Transformación exacta. Ok, muy bien. ¿Cómo ves, mi querido Darius, a este señor Roma Santa? Pues bueno, como dice la RNAE, efectivamente la diferencia entre hombre lobo y licántropo es esa. Licántropo solo es el instinto o la esencia. El hombre lobo incluye transformación. El caso sonoro de Roma Santa, yo te podría decir, no, no era un hombre lobo. Okay, Era un licántropo. muy bien. Pero también recordemos que en la época en la que Roma Santa vivió, dijiste el año, no Mil recordé qué ochocientos año cincuenta y dijiste. dos, ajá. En esa época en Europa se creía todo esto, a pesar de que la religión católica dominaba, ya era dominante. Así es. Entonces, pero se seguía creyendo en toda esta magia o toda esta parte sobrenatural. De hecho, podríamos decir que, o sea, todavía se vivía en esa época famosa de la edad oscura, ¿no? Dark Ages. Claro. Sí, entonces, y obviamente eran leyes, sí, se aplicaron las leyes. Incluso hasta hicieron una película de época, ahora en los 2000, que se llamaba Pacto con Lobos. No sé si la Sí. llegaron a ver. Sí, la había hecho en un momento más, la vamos a mencionar. Entonces, pues era esa época que, precisamente, a pesar de que ya había incluso avances dentro de la ciencia, todavía se creía ciegamente y fervientemente en toda esta parte sobrenatural. Claro. Fíjate. Está rudo, fíjate. También hubo otro caso en Francia en 1598. También se halló un cadáver de un joven de 15 años. El cuerpo estaba cubierto completamente de sangre y sus extremidades habían sido completamente, pues ahora sí que despedazadas y mutiladas, ¿no? De una manera muy violenta. Los testigos de los hechos afirmaron que vieron a un par de lobos devorando al muchacho, pero al acercarse comprobaron que ahí había un solo hombre desnudo y escondido entre la vegetación. Se trataba del señor Jacques Roulet, presunto hombre lobo y autor del crimen. Su cara estaba teñida de sangre fresca, al igual que sus uñas, llenas también de restos de carne y grasa humana. Este individuo alegó que cada vez que se ponía una pomada, sus manos y pies se volvían patas de lobo, y la sed de sangre le hacía cometer estos actos de canibalismo. Acabó pasando 2 años internado en un psiquiátrico después de que el juez le sentenciara a que estaba enfermo de licantropía, como ustedes bien lo comentaron hace un momento, una enfermedad mental que le provoca a sus víctimas la creencia de que son hombres lobo. Aquí lo que saca de contexto, según los artículos escritos, son los dos testigos que aseguran y perjuran que eran lobos los que se estaban comiendo al muchacho. ¿Cómo ven? Yo ahí te puedo decir que ese caso sí es verídico. Ya ves. Ese caso sí es, esta persona sí era un hombre lobo. Fíjate. Esta persona sí se convertía incluso en esa región. ¿Cómo se podía diferenciar de que se trataba de un hombre lobo y no de un lobo común y corriente? Fue porque algo que los medios de aquella época, los medios de comunicación de aquella época, ocultaron fue que vieron al humano oculto entre los arbustos, pero lo que ocultaron fue que ellos vieron cómo una bestia semejante a un lobo, pero con dimensiones sorprendentemente grandes, estaba devorando el cadáver del muchacho. Fíjese nada más. Está interesante, está rudo, está de miedo encontrarte con una situación así. La verdad, No pues, creo que sea bueno encontrarte de frente a un hombre lobo. no, sácate a bañar las patas. No, sí, ahí sí, por lo menos, quién sabe, es que yo creo que desde que lo ves de lejos ya es con permiso, ya y nos vemos, ¿no? Prácticamente. Con permiso, ya y nos vemos y ahí se quedan, mano. No, sí está como rudo esta parte, ¿no? Esta situación. Oigan, vamos a mandar saludos a Carlos Sánchez, a Eduardo Flores, un saludo que nos están escuchando en el Facebook. Por acá tenía yo otros saludos para Jerry Prado, para Gus Alberto Treville, José Pérez, Emma Sima, y por supuesto por acá teníamos a Daniel Martínez, Pato Rodríguez y Diego González, que nos están escuchando el programa. Ahora sí todo súper padrísimo, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos a todos ellos y muchos saludos. Sí, la verdad es Muchos que saludos, porque sí, créanme que esto lo hacemos por ustedes. sí, exactamente. Muy bien. Fíjense que ya para empezar como a terminar, pues si no nos vamos a colgar montonal como siempre. Déjenme comentarles que vamos a comentar algunas películas que me parece que están interesantes acerca de los hombres lobo, y también estábamos con la literatura de hombres lobo. Bueno, pues en primer lugar, ustedes me van diciendo si las vieron o qué rollo, ¿no? Bueno, Va. en primer lugar, quiero poner, yo creo que al hombre lobo más mítico de toda la historia del cine. No el mejor, ¿eh? Quiero que quede bien claro, pues si no, Se me van a echar encima a ustedes y yo no tengo ni la culpa, ¿no? Yo creo que al hombre lobo más mítico de toda la historia del cine, estoy hablando del hombre lobo de la Universal, el hombre lobo de 1941, dirigida por George Warner, no sé si han tenido la oportunidad de verla, en esta serie de monstruos de la Universal, como fue La Momia, El Hombre Invisible, Frankenstein, por supuesto, y El Hombre Lobo de 1941. La verdad es que está bastante. ¿Y qué crees que, aunque no tiene buenos efectos, porque son los efectos de los 40s, si sí hay partes donde sientes mieditis, eh? Que esa caracterización de Lon Chaney Jr. es muy buena, ¿eh? Realmente, o sea, para la época es la película, pues vamos, o sea, si tú la ves ahorita dices, ay, payasada, ¿no? Pero no, es una buena película clásica del hombre lobo. Sí, la verdad es que está muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, siguiente. Vamos a mencionar algunas, ¿eh? Hay una película de los 80s, del 84, a lo mejor, Dark Knight, Darius, por ahí. Lobos, criaturas del diablo. Se llama esta película de Neil Jordan. Sí, esta película es muy buena y muy rara. Está como extraña, ¿no? No todo el mundo la entiende, en verdad. Es un cuento de la Caperucita Roja un poquito para adultos. Sí. Efectivamente. Está muy buena esa película. Fíjense, yo cuando llegué a ver esa película, a mucha gente no le gustó. Dice, no, es que sí, está raro. Sí, como que no Pero es una entendía, ¿no? película muy buena. Ya cuando la llegas a ver otra vez, dices, ah, pero no es que está. Es muy recomendable esa película, ¿eh? Sí, y Fíjate. además está inspirada en en Caperucita Roja, ¿no? Sí, En la historia de Caperucita Roja. es una Caperucita Roja para adultos, Ah, ¿no? exactamente, sí, porque está como violentona, la verdad. Está muy violentona. Así es, está como raro. También hay otra película muy, muy reciente, del 2002, se llama Luna Llena, la tradujeron aquí en México como Luna Llena, pero en realidad se llama Dog Soldiers. Es dirigida por Neil Marshall y es del 2002. Es un grupo de soldados que intenta sobrevivir al ataque de hombres lobo, unas bestias que se encuentran por ahí. ¿Cómo ¿El ven? hombre es lobo? Sí, se llama Dog Soldiers, ¿sí? Creo que sí. Sí. Sí, es ahí. Creo que ya no Creo escucho bien. La unidad. Ajá, se perdió un poquito el audio de su parte. Ah, ok. Sí, Luna Llena se llama esta película. Bueno, aquí la tradujeron como Luna Llena, pero realmente se llama Dog Soldiers. Ah, está bastante aceptable. Y en el 2000 sale una película que se llama Feroz, de John Cierto. Fawcett. ¿Mandé? De hecho, esa creo que está basada en una novela del mismo nombre, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Así es como tú bien lo mencionas. Y déjenme decirles que el año pasado se cumplieron 40 años de esta película mítica, que yo creo que es una de las películas más representativas del hombre lobo, por supuesto, de 1981, un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Fernández, exactamente. Sí, la Muy bueno. que tiene ahí para el hombre lobo es muy buena. Sí, la Digo, verdad es que sí. yo creo que se basaron no me acuerdo de qué año es Aullido, que ahí no se menciona. Sí. Es de los 70, me parece. No, Creo de que es de hecho, los 70. era mi siguiente película que iba yo ¿Ah, sí? a mencionar, Ah, ok. Aullidos, de 1981. Es un ¿Es el mismo dirigido. año? ¿Mandé? ¿Es el mismo año? Sí, 1981, se cumplen 40 años de las dos películas. Nada más que una salió en junio y la otra en octubre, creo. Es un film dirigido por Joe Dante. Y la verdad también, esta película sí te saca unos sustos que para qué te cuento, ¿eh? Esta de Aullidos. Sí, de hecho sí, incluso la novela del mismo nombre también, Aullido. De por sí, o sea, la novela te genera esa sensación de que en cualquier momento te va a salir vas a voltear y vas a ver el Sí, hocico claro, de sí. hombre lobo. Y la película, la verdad, está muy bien hecha, muy bien adaptada. Sí, claro. Y da ese mismo efecto, ¿no? De que si la llegaste a ver en el cine, esa película, sí, Sí. te andabas, tú estabas esperando que en el asiento de al lado ya de repente volteabas y la persona ya era el O sea, si llevas una bendito hombre máscara ahí lobo, ¿no? balística. Exactamente. Así es. Fíjate, y bueno, la siguiente es justamente La marca del hombre lobo. Esta es de 1968, dirigida por Enrique López Aguiluz. Ah, es una, digamos que una película bastante buena en su tiempo. También cuenta la historia de un chico que se convierte en lobo, un hombre lobo, pero la verdad es que muchos la califican como una película esencial, ¿eh?, en el género de los hombres lobo. Se llama La marca del hombre lobo. Ya es a color, pero tiene un ambiente como raro esa película, está como extraña. Sí, te voy a ver, esa sí, no creo haberla visto o no la recuerdo. Así se llama La marca del hombre lobo, se las recomiendo mucho. Si la quieren ver, pues adelante, ¿no? Y por supuesto, el Pacto de los Lobos. Este es del 2001. Ajá, con el director Christopher Gans. Esta película precisamente a mí me gustó porque en lo personal o realmente fue algo verídico. O Sí. sea, realmente eso sucedió. Yo puedo decirte que realmente sucedió. ¿A poco sí? Sí. Fíjate, pues A está mí me basada en sucedió. hechos De hecho, reales, digamos. Ajá. de esta película de Pacto con los Lobos o Pacto de los Lobos fue la inspiración para una película más reciente de que se llamaba Hombre Lobo, protagonizada por ¿cómo fueron los nombres? Anthony Hopkins. Ah, Ah, okay. y Benicio del Toro. Ajá, sí. Y Benicio del Toro. Que también ese caso, bueno, que fue la inspiración, pero también es una historia real. También sucedió. También pasó, okay. Está basada en hechos reales. También hay otra película que se llama Lobo. Por supuesto, de Mike Nichols, con Jack Nicholson, efectivamente. Este es de 1994, está bastante agradable. De hecho, está considerada como una estupenda caracterización de Jack Nicholson hacia el lobo, pues, ¿no? Lo que podría ser ¿Por qué? un lobo más humano, un lobo más humano, ¿no? Volvió a ir su audio. Creo que sea una película ya como película de culto, pero era Sí, tan. Fíjate que ahí, de hecho, esta parte de Jack Nicholson se me hace. Bueno, de por sí ya ves que es exagerado en sus papeles, claro. pero en esta le queda la mirada de loco todo como lo que bien mencionábamos, como los licántropos, en su manera de no transformarse por completo, sino mentalmente y asumir el rol de licántropo, lo hace muy, muy bien. Sí, de hecho te digo Sí, que realmente no. Sí, te lo crees. Sí, te lo crees. Letra. sí te lo crees efectivamente bien. Y bueno, pues tenemos otra, por ejemplo, ya la última, La maldición del hombre lobo de 1961, de Terence Fisher. Está bastante aceptable también, sobre todo porque trata este tema que estábamos diciendo de los hijos que nacen ya con la maldición, ¿no? Es una sirvienta que da a luz a una persona, un bebé aparentemente normal, pero a medida que el niño va creciendo, pues va dando señales de un comportamiento extraño y bueno, pues sus incontrolables reacciones durante las noches de luna llena anuncian que puede ser un hombre lobo. Está bastante interesante, está bastante buena. Hay más, obviamente. Hay más películas, por supuesto, pero esta me parece que pueden Fíjate que ser. hay una que, bueno, no mencionaste, A ver, échale. bueno, es de los 2000, se llama La Maldición, que es con este Wes Craven, con Christina Ricci, donde una pareja de hermanos que han perdido a sus papás, son atacados por un hombre lobo, y desde ese Cierto. momento, ellos deben de luchar contra algo que no pueden, ahora sí, contra lo incontrolable, ¿vale? Por el apetito que tienen cada vez que hay luna llena. Y está muy buena la película. Bueno, está interesante la película. A ver, lo que sea cada quien. Está buena la película. Está Vean. buena Sí, la película, fíjate. de hecho sí, es bastante recomendable. Y esta, de hecho, a mí me gustó mucho la actuación de Cristina, que precisamente, sí, o sea, sí le crees que realmente está luchando contra eso, ¿no? Contra esa maldición, si lo quieres ver así. Es que es lo que te digo, que cuando empiezan a convertirse es lo peor que le puede pasar al hombre lobo, ¿eh? Son cosas que verdaderamente sufren mucho estas Bueno, ya si personas. quieren irse un poquito melancólico, si ver algo, vean toda la saga del Crepúsculo, también hay hombres lobo. Ay, no, eso es un asco, ya ni lo menciones, no lo menciones, por favor. Bueno, Ay, cálmate, Harry si era tu Potter película también tiene hombres favorita. lobo. Harry Potter también tiene hombres lobo. Ahora resulta que el fan número uno, ¿no? Bueno, pues también ahora les vamos a comentar algunos libros, literatura, por supuesto. Y bueno, pues la primera yo creo que voy a mencionar es una, pues es que no sé si... pues sí, es una novela, pero es una novela corta, lo voy a decir como es, del señor Rudyard Kipling. Se llama La marca de la bestia. Ajá. Cierto. De 1890, fue una de las primeras novelas de Kipling. Al mismo tiempo, una de las primeras obras literarias que habla de hombres lobo. Está muy buena, la verdad es, no se te hace cansada, ni mucho menos. Yo por lo menos creo que es una muy buena lectura para conocer al personaje del hombre lobo, fíjate. Está padre. Y por supuesto, mi querido Dark Knight, brinca de gusto porque vamos a decir que también El ciclo del hombre lobo de Stephen King. No, claro. Es muy buena. Sí, bueno, muy buen libro. Es una... Ah. Es que es Stephen King. Es Stephen King, o sea. Y fíjate que no es tan largo, ¿eh? No, no es pesado ese libro, a pesar de que Stephen King es... Digo, Stephen... Ajá, perdón, adelante. ¿Cómo se llama? Tiene unos dibujos, porque fue hecho precisamente una historia, o sea, tiene los dibujos de los personajes, pero es un libro delgadito, o sea, no es muy grande, son más de acá son unas 160 páginas, más o menos. Gracias. Sí, está padre, fíjate que sí. Sí, está buena, la verdad es que está buena. Esa de Stephen King. Muy bien, y pues ya también, mi querido Darius, brinca de gusto, haz fiesta, prende veladoras, porque vamos a decir que el don del hombre lobo de Amrise también está bastante buena, ¿no? Sí, le da su toque depresivo. Le Claro. da su toque depresivo, pero está, es un muy buen libro también. Tampoco se me hace, si me hace un libro pesado, pesado de leer, pero está bastante bien, bastante bueno. Está bastante bueno, mi querido Darius, este del don del lobo, El don del lobo. el El don don del del lobo lobo. de Anne Rice. Así que brincando de los vampiros a los hombres lobo, bastante bueno, por supuesto. Y me parece que está súper, súper padre esta situación de Amrise. Y luego tenemos, por supuesto, una colección de novelas románticas de una saga que se llama la saga Vanir de Elena Valenti. Esta Elena Valenti ha publicado 12 novelas de toda esta saga. Y obviamente es una novela basada en leyendas y la mitología nórdica. Obviamente con lo que son hombres lobo. Bueno, los hombres lobo de la mitología nórdica al servicio de Odín. Se llama berserkers, se llaman estas criaturas que son lobos, ¿no? U hombres lobo más bien. Son 12 libros. Y la verdad es que está bastante buena. Lo que sí debo de decirles, mi querido Daríos, no te vayas a enojar, pero son novelas un poco románticas. Pero está mucho mejor que Crepúsculo, ¿eh? Revuélcate, enójate, grita y haz lo que Definitivamente. quieras, pero están mejor. Eso te lo puedo decir, que están mejor que Crepúsculo. Y por supuesto también tenemos literatura juvenil de hombres lobo. Están bastante simpáticas, lo voy a decir de una vez. Se llama Saga de Temblor. Y son un poquito de aventuras. Porque los protagonistas son jóvenes. Que tienen que ver ahí con algunas cosas de hombres lobo. Pero la verdad está buena. Está muy buena. Es literatura juvenil. Y pues. Es como el concepto de la saga esta de Cazadores de Sombras, ¿no? Los Algo así, ajá, Shadowhunters. es algo muy similar a Cazadores de Hunters de Shadowhunters. Shadowhunters. Ah, es un concepto muy similar, pero está bastante bueno. También Shadowhunters está bastante agradable. Yo quiero decir que sí vi esa serie. Nuevamente su audio se nos fue un poco. Yo debo de decir, digo, que sí, sí se parece a Ahí sí Shadowhunters. fue otra vez. Vi esa. Ya, ahora sí que como último, ¿cuál sería de la mejor novela sobre los hombres lobo, que tú consideres la número uno, que digas, yo recomiendo que lean esta? La que mencionas de Stephen King es muy buena. Es que también está este de Ryan the Bullet, Cuéntate la bala. Ah, sí, también. Ah, sí, es cierto. Sí, también, fíjate También que es muy también. buena. Pero fíjate que esta de Stephen King, es que como tiene muchas. Ves que a Stephen King le gusta mucho todas las demás que tienen cosas sobre jóvenes, sobre adolescentes y todo. Entonces, y el estar, este adolescente, estar en. Creo que es el que está en silla de ruedas, ¿no? Ajá. Sí, así es. Entonces, o sea, esa, el tipo de novela que tiene, o sea, y cómo maneja el personaje, es muy bueno, es excelente. Y quieres algo de que te gusten los hombres lobo, y este personaje, el personaje te va a encantar. Así es. ¿Y para ti, Darius? Definitivamente. Yo también opino que el ciclo del hombre lobo Es que sabes qué tiene, la novela, es una novela de hombres lobo muy contemporánea. Sí, exacto. Y la entiendes, es una novela que no es aburrida, te mantiene, está bastante buena, sí te da unos sustos cuando estás imaginando ahí la pelea del este chango, si dices, ay mamá, la leo de día mejor, pero pero la verdad es que sí Efectivamente. está buena y es una novela muy Efectivamente. contemporánea, la Sí, verdad. no. Y a pesar de que, digo, sabemos Stephen King, su forma de escribir sí es a veces muy pesada, muy cansada, pero esta es bastante ágil. Esto es Sí, bastante exactamente. ágil. La novela, sí, realmente es muy ágil. Digo, para Stephen King, que es demasiado detallista en las cosas, Sí. sí, exactamente. Estamos en otoño, hasta te dice el color de la hoja, cómo va cayendo sobre la calle y todo. Sí, le hace un poco de Exacto. emoción, digamos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, sí, como que le hace de emoción en sus novelas para ya llegar a la culminación del La clímax historia. de la escena que está narrando, ¿no? Está bastante buena. Muy bien, chamacos, pues qué bueno. Me da gusto que vean esta situación del hombre lobo como una situación que todavía está vigente. Porque sí está interesante, ¿eh? Inclusive he visto algunos videos, algunos bastante chafas, debo decirlos, de encuentro con hombres lobo ya contemporáneamente, que son videos, digamos que del 2020 para acá, ¿no? Sí, claro. Pero unos que estaban bastante chafas. Muy bien, pues nada más me resta recordarles, amigos, que por supuesto dentro de 8 días tenemos un programa más de Arkham. Vamos a hablar un poquito acerca de este personaje tan increíble como es Superman. El primer superhéroe como tal del mundo. Vamos a hablar de él porque este mes se cumplen años y es el día de Superman. Vamos a platicar un poquito acerca de eso porque hay gente que lo celebra en junio. Pero vamos a hacer la aclaración del por qué realmente es el 18 de abril, no el 12 de junio. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y dentro de 15 días tenemos el tema aquí en Escalofrío de enfermedades psicosomáticas, un tema bastante interesante, en donde vamos a ver que muchas de nuestras enfermedades pues son causadas por nosotros mismos. Y la verdad está muy interesante el tema. ¿Cómo ven, chamacos? Muy bien. No, pues bastante, bastante bien. Ahora sí que muchas gracias a todos los que nos escuchan, que prácticamente sin ustedes, sin todos ustedes, ni Escalofrío ni Arca existiría. Así es. Muchas Vamos. gracias por todo, por escucharnos. Así es. Efectivamente, muchísimas gracias a todos ustedes porque están por aquí al pendiente. Y me voy a despedir ya con algunos saludos para Oscar López. Por aquí tenía yo a más, a la mascarada. Miguel Ángel Trejo, que nos están escuchando. También por acá tengo a el señor Eric Leiva. Ya creo que nos ha estado escuchando en varios programas. También Lola Alemán, Marisol Martínez, Mari Payares. Eduardo Flores, Luis Vilca, por acá en el YouTube tenemos a Joshua André, Mario Martínez, Lian Miller y Vicente Flores Martínez, que nos están escuchando. También les mandamos muchos saludos y muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en el siguiente, dentro de 8 días, que es Arkham, que también va a estar bastante interesante el programa. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Gracias, Darius. Gracias, gracias. Gracias, Cuídense. Cuídense Gracias. mucho y que tengan muy buenas noches. Escalofrío.